Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. Hoy, en el capítulo número 30, comenzamos una serie dedicada al avivamiento de Valparaíso 1909 y las circunstancias sociales que lo rodearon. En esta serie sobre el avivamiento, observaremos la enseñanza bíblica acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, como se describe en el capítulo 2 del libro de Hechos, que se materializó en un acontecimiento histórico en medio de un contexto social. Sus características y concordancias con el momento actual son enumeradas y analizadas en el libro Muevan la Roca, Contexto Social del Avivamiento en Chile, de Varinia Roa, disponible en saldelmundo.cl. Y para comenzar este programa, saludamos a Varinia Roa, que está junto a mí, y yo soy José Carrillo, quien les habla, y vamos a comenzar hablando de qué es un avivamiento. Saludos a todas las personas que nos están escuchando, independiente de la hora de que este podcast esté saliendo. Ofrecemos nuestras disculpas porque ha pasado un año sin editar este programa y, al igual que ustedes, nosotros hemos tenido que hacer un recorrido, una reflexión y un trabajo que Dios nos ha ido pidiendo, y decidimos volver con un producto ya hecho por el Señor para nosotros, que es este texto con el cual vamos a iniciar o retomar el programa Profesión de Fe. Profesión de Fe, como lo mencionaba José, está diseñado para hablar de las coherencias y divergencias que puedan existir entre la palabra de Dios para nosotros, perfecta, eterna, y para nuestra enseñanza, y las divergencias que puedan existir en el don de ciencia que Dios le puso a la humanidad, pero que a veces, por las interpretaciones que los seres humanos hacemos, hemos creado una división inexistente entre la palabra de Dios y el don de ciencia, de conocimiento y de inteligencia que Él dispuso hacia la humanidad. Entonces, desde esta perspectiva, el libro de los Hechos, desde el cual estamos comenzando, en el capítulo 2, habla sobre la experiencia de Pentecostés después de la resurrección de Cristo y de los 50 días posteriores en que los discípulos y las discípulas se reúnen en oración esperando la promesa de Jesús. Y esta promesa era enviar al Espíritu Santo. Y ellos, en común, unidad, orando, sin saber necesariamente lo que iban a experimentar en esta intimidad de la oración, logran conocer y compartir una experiencia nunca antes tenida por los discípulos ni por el pueblo de Israel como tal. Y esta experiencia, que se llamó y se llama la venida del Espíritu Santo, en ese momento que les permite a ellos comunicarse en distintos idiomas con otras personas y establecer lo que se conoce como el inicio de la iglesia, es lo que después, en distintas ciudades o países a lo largo de la historia humana, de estos 2000 años desde el inicio de la iglesia como tal, se ha vivido y se le ha denominado como un avivamiento, es decir, esta nueva inyección de amor, de fuerza, de entendimiento y de discernimiento que el Espíritu Santo ha ido poniendo en distintas personas y que se va expandiendo a lo largo de las iglesias, ya sea como reunión de personas bajo una misma denominación o bajo una reunión de personas en una región específica que van sintiendo cómo el Espíritu Santo y el amor de Dios los va transformando y van compartiendo esta transformación con otras personas, algunas que conocen a Cristo y otras que no lo conocen, y en esta transformación van experimentando sanidad física de enfermedades específicas, pero también sanidades mentales, restauraciones familiares, restauraciones económicas y restauración o comprensión de una vida en el lugar donde ellos están habitando. Es interesante pensar que estas experiencias espirituales conllevan o portan algunos procesos sociales que se manifiestan a través de la historia y se manifiestan tanto antiguamente como en la actualidad. Como tú decías, el Pentecostés de los discípulos, donde tuvieron esa experiencia con el Espíritu Santo, que yo les recomiendo que la puedan leer directamente en sus Biblias, en el capítulo 2 de Hechos, incluyó también lo que iba a ser posteriormente la influencia de lo que hoy llamamos el cristianismo en toda Europa. Entonces, esos procesos sociales que vinieron lentamente y siglos después se manifestaron ya en las áreas de poder, estaban como propiciándose, o era la primera parte de un proceso mayor. Entonces, cuando hablamos de un avivamiento, hay un proceso que es espiritual, que tiene que ver con una experiencia mística, si se quiere, de las personas con el Espíritu Santo, con el Dios Todopoderoso, que hace que puedan ver el mundo de una manera diferente a la que estaban viendo hasta ese momento. Y eso implica una afección o una transformación también de su entorno. Entonces, si avanzamos en la historia, podemos interpretar también, aunque todavía no se llamaban así como avivamientos, como el concepto que estamos tratando hoy, en el momento en que Martín Lutero hace la reforma, es decir, que pone su tesis a discutir ciertos parámetros con los que sentía que no era coherente la doctrina de ese momento, también desemboca en una transformación social y en un mover espiritual, o sea, en que muchas más personas puedan acceder a ese conocimiento espiritual. Y eso también se podría interpretar como que es un avivamiento. Ahora, en el concepto que nosotros lo queremos tratar, tiene que ver con un poco lo que hace Pedro en ese capítulo de Hechos 2, que él, dentro de todas estas manifestaciones, que él, gente que no sabía hablar en otro idioma, hablaba en los idiomas de personas que iban hasta allá en esa fiesta de Pentecostés, de distintas partes de ese mundo conocido de ese tiempo, y que hablaban otros idiomas diferentes y que podían entenderle a estos oradores, ¿cierto?, que estaban hablando en distintas lenguas. Y de entre eso, Pedro se levanta y hace una predicación que provoca que mucha gente, 3.000 dice el texto bíblico, se hayan convertido a la creencia en que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a hacer una transformación de nuestra espiritualidad. Y de esa misma manera, a lo largo de la historia más reciente, han habido ese tipo de personas que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo y que se han puesto a predicar, y a muchas personas se han convertido y han transformado ciudades. Entre esas está Valparaíso en 1909. Quisiera agregar dos cosas a lo que José está compartiendo. siempre desde esta profesión de fe, sabiendo que hoy día, desde hace ya tanto tiempo, nosotros como seres humanos estamos envueltos en un montón de teorías, de conceptos, de metodologías que nos acercan a estos conceptos. Entonces, es importante para nosotros como cristianos hacer y compartir la palabra de Dios desde lo que Dios nos dio, la inteligencia, la capacidad de discernimiento y de la comprensión, sabiendo que eso igual tiene un techo y el resto de la obra sobrenatural la hace el Espíritu Santo. José recién hablaba de que Pedro tiene la capacidad hasta ese momento de tener el valor de poder explicar lo que él como individuo fue testigo ocular y presencial de los 3 años que compartió con Jesús, de cómo él, estando con Jesús en ese tiempo, no entendía lo que Jesús estaba haciendo, de contar su experiencia de negación a esta persona que se llamaba Jesús, de haberlo visto muerto, maltratado, y de haber visto el cuerpo resucitado de Jesús y de haber compartido con este Jesús resucitado lo que hasta ese momento nadie había experimentado. Otros que estaban con él también lo habían vivido y por eso lo podían transmitir en distintos idiomas. Porque en el siglo I las distintas vertientes del judaísmo, los saduceos, los fariseos, los escribas, algunos de ellos creían en la resurrección, pero otros no. Y viene Jesús a mostrar que este hecho de la resurrección es un hecho posible, no solo para todos, sino que experimentable por ojos naturales, como fueron los de Pedro, los de Juan, los de Santiago. Y ese es el testimonio que le permite el Espíritu Santo hasta ese momento en que ellos estaban escondidos, atemorizados por sus propias experiencias físicas, es decir, tenían temor de que a ellos también los mataran. Es el Espíritu Santo el que les permite a ellos poder testimoniar este evento, y es este mismo Espíritu Santo el que aquello tiempo después o años después, no solo a Pablo, sino que aquellos que fueron condenados a los leones, como se conoce a los primeros cristianos, es este mismo Espíritu Santo que a ellos les da la fuerza de poder ofrecer sus vidas. Y es este mismo Espíritu Santo el que va traspasando la historia cronológica que hoy día nosotros estamos experimentando en el siglo XXI y va haciendo como una renovación de la iglesia. Y por eso se llama un avivamiento, porque si hay un proceso de avivamiento es porque también hay un proceso de aletargamiento de las iglesias o de los momentos históricos en que los seres humanos que decimos amar a Jesús, servir a Jesús o creer en Jesús, nos vamos adentrando. Y recién José mencionaba lo que Dios hizo a través de Martín Lutero, y Martín Lutero no solo hace una nueva visión o un quiebre o una reforma como le conocemos, sino que él también es utilizado por el Espíritu Santo para poder, a través de su mente, de su inteligencia, tomar estos argumentos bíblicos y transformarlos, ponerlos no solo en una puerta, sino que argumentos bíblicos que hasta la fecha nunca han sido contrapuestos o han sido negados por otros argumentos bíblicos, sino que siguen siendo o estando tan vigentes como en el 1517. Entonces, el avivamiento del 1909, que es el que nosotros queremos compartir con ustedes, que se transformó en un libro que se suma a la otra cantidad importante de libros y de estudios que se han hecho sobre estos procesos históricos, lo que nosotros hemos ido comprendiendo en este año de silencio que hubo del programa, que los avivamientos no están en el vacío. Hay unos contextos históricos donde el avivamiento Dios los utiliza y los enciende con un propósito mayor, que solo existan personas que pueden hablar en otros idiomas o que solo existan personas que puedan sanar a otros que están enfermos o que solo existan templos, iglesias o lugares específicos que solo puedan llenarse de personas que alaban a Dios, que sirven a Dios, porque tienen como un gran impulso, como una fogata, una gran llamarada, donde nos acercamos como a calentar nuestras manitos, pero después esta llama vuelve a bajar y se convierte en brasas y pasa por este proceso como de aletargamiento, y algunas brasas terminan enfriándose para que después otra vez Dios vuelva a hacer un avivamiento en otra ciudad, en otro país, con otras características. Entonces, el avivamiento de 1909 en Valparaíso, en Chile, desde donde nosotros estamos compartiendo esta experiencia, tiene algunos rasgos no menores que pueden sumarse a otras condicionantes sociales en otros países, en otros tiempos, que se supone tienen algo en común. Y es en ese punto en común donde nosotros anhelamos compartir para que las generaciones que ahora están escuchando, pero quizás otras generaciones en el futuro puedan escuchar, estos puntos en común nos permitan estar alerta de que los sucesos de los cuales nosotros somos testigos posibiliten abrir nuestros ojos naturales y nuestro entendimiento sobrenatural para poder ser un aporte a los avivamientos que se vayan gestando en otros momentos, y que las cosas no nos ocurran sin darnos cuenta de que Dios nos ha puesto a nosotros en un momento histórico de la vida, ahora en el 2022, o antes en el 1909, o quizás en el 2023, no nos ha puesto en un proceso histórico por baladí o solo porque se le ocurrió. Nosotros formamos parte de un proceso de redención, de transformación, de continuación de esta memoria histórica que Jesús plantó en el siglo primero y del cual nosotros hoy día somos sus seguidores, sus discípulos, sus testigos, al contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, los avivamientos no son solo un proceso romántico de lo que significa tener una experiencia individual, íntima con el Espíritu Santo. También es un proceso concreto en un tiempo determinado, en una sociedad determinada, donde Él nos llama a nosotros a irrumpir, no de manera violenta, pero a irrumpir para transformar. Antes de pasar a los detalles que se conocen acerca del avivamiento de 1909 en Valparaíso, quisiera ir por dos cosas. Por una parte, subrayar que la historiografía o los historiadores chilenos han visto como un hecho de marginal dentro de como el troncal de la historia de Chile, el asunto del avivamiento en Valparaíso. Y me llama la atención que eso suceda, sobre todo que no se miden las implicancias que eso ha provocado en la transformación del país a lo largo del siglo XX, y cómo hemos llegado a empezar este siglo XXI con una cantidad importante de iglesias evangélicas pentecostales, que si bien se han ido dividiendo con el tiempo y fundando nuevas y manteniéndose las originales desde ese tiempo, agrega a la cultura chilena, agrega también a la forma de moverse en el ámbito social, y que no se ha sido considerado por los estudiosos de la historia, en específico la historia más generalista, o también la historia que se dedica a hablar de los movimientos sociales y de la microhistoria, o sea, de cómo se vive la gente en su vida común en los distintos periodos. Y el avivamiento en Chile tuvo una influencia gravitante en la transformación de lo que es el cotidiano de las personas. Hoy en día, por ejemplo, para los que son de afuera, ver a alguien predicar en la calle, en una plaza o en una calle, es algo como del paisaje. Pero en el momento en que sucedió este fenómeno espiritual, eso no era algo que se pudiera hacer. Y tuvieron que pasar algunos años para que se les permitiera hacer esto a los predicadores. Eso por una parte. Decir que desde el pensamiento universitario no se ha considerado como valorable el hecho del avivamiento, como tampoco las consecuencias o la influencia en los procesos sociales del país de Chile. Y por otro lado, conectando con lo que estaba diciendo Varinha acerca de esta visión romántica, cuando adentro de las iglesias, de las congregaciones, se habla de un nuevo avivamiento, se habla de Chile será para Cristo, de cosas que implican que venga un avivamiento, el pensamiento o el imaginario que evoca no es, o sea, no está ligado necesariamente al hecho histórico. Es decir, que si bien lo recordamos, ya hay hermanos y hermanas cristianos que sí han estudiado, y sobre todo el libro que es fundamental en este tema, que lo escribió el propio pastor Huber, Willy Huber, que se llama La historia del avivamiento en Chile, donde escribe de manera personal su experiencia acerca de lo que vivió, cómo se gestó, qué consecuencias tuvieron que pagar, cuáles fueron los problemas que enfrentaron, las divisiones que se provocaron a través de todas estas expresiones, porque no fue que haya sido todo hermoso, una transformación donde se sanaba gente, donde las personas que eran delincuentes se arrepentían de lo que habían hecho y se volvían al evangelio y empezaban a predicarles a otros, y por supuesto nunca más robaban ni hacían fechorías. Y no era solo eso, sino que además había una consecuencia de una división con las jerarquías de la propia iglesia donde esto sucedía, de la propia congregación. Y además la resistencia de todo el contexto social, que era lo que estábamos hablando, que es un proceso, es un acontecimiento que sucede. En realidad es más un proceso, porque no es algo que haya ocurrido un día, sino que fue algo que fue sucediendo durante un periodo de años y que la sociedad de Valparaíso reaccionó ante lo que estaba sucediendo como algo extraño, como algo que era sospechoso. Hubo acciones tanto periodísticas, policíacas y judiciales en contra de esto que estaba sucediendo. Y ese costo, que es emocional, que a veces físico, como la cárcel, a veces también lo que se llama una muerte social, que son humillaciones, también van como parte del paquete del avivamiento. Entonces, cuando hablamos de un avivamiento es todo ese anhelo de que el Espíritu Santo transforme la vida de las personas y que muchas más personas puedan vivir una espiritualidad sana, pero también es un mover, es un proceso que implica consecuencias que hay que afrontar también. Quisiera agregar esto a modo de introducción, y quizás nos hemos alargado para ustedes, que Chile no es el único, por supuesto, país donde ocurrió en Latinoamérica. Y si nos están escuchando de otros países, nos encantaría que nos escribieras al correo del podcast para ver qué elementos más hay en común, porque estoy segura que hay más elementos. Nosotros nos hemos dedicado solo a ver esto por una curiosidad primero por una curiosidad y después por un mandato en oración, porque cuando Dios nos sale al encuentro y empezamos a reunirnos en las iglesias, escuchábamos que las personas hablaban del avivamiento de Chile, de lo que pasó en Valparaíso, como un antes y un después. Entonces también por curiosidad quise averiguar qué era lo que había antes y qué es lo que pasó después, y me encontré con un mundo extraordinario de influencia positiva, así lo quiero llamar, de influencia positiva de quienes fueron emigrantes, principalmente desde Europa, ingleses, alemanes, norteamericanos, que siendo protestantes, algunos luteranos, otros bautistas, otros calvinistas, trajeron a Chile, no solo con edificaciones de templos particulares de ellos y con su idioma, sino también con el desarrollo de tecnología para un momento específico de este país y, por supuesto, de la economía y también de la educación y de los hospitales, de la salud, y todo ese proceso ha sido negado como aporte histórico a este país. Entonces, y en esta negación, o sea, de que quienes trajeron este desarrollo tenían una mirada en particular, una doctrina en particular, como esto ha sido negado, también esta negación ha sido incorporada en quienes se asumen hoy día evangélicos o cristianos y protestantes. Y esta incorporación de negación, si lo queremos, o sea, si lo sigo argumentando así, ha hecho que los evangélicos y las evangélicas y los y las cristianas y los y las protestantes durante un siglo o más de un siglo se hayan asumido, concebido, dibujado como seres de segunda clase en este país. Y no quiero con esto hablar ni de revanchismo, ni, no es esa mi intención, sino que entiendo ahora que esta mirada de sentirse inferiores, ya sea a los comillas católicos o inferiores a los que son agnósticos o inferiores en sí mismos solo por ser cristiano evangélico protestante, responde a un discurso historiográfico, ¿sí?, antropológico, filosófico y sociológico de este país. Leyendo entendí que la negación no es como una intención específica solo para, como hablaba José hace unos minutos atrás, de una muerte social. No, la negación también hoy día se conoce como parte de un proceso historiográfico. Es decir, yo niego un suceso por desconocimiento, porque hubo un discurso macro, un discurso mayor, pero hoy día tengo la posibilidad de ir hacia atrás y de reconocer en este proceso negado o no reconocido en los libros de historia oficial, tanto para la educación escolar como para quienes tienen otro tipo de formación académica y te doy la oportunidad de volver a esto para encontrar respuestas de posibles eslabones, llamémoslo así, como una cadena, que están unos abiertos y otros cerrados, y a veces no comprendemos cómo se hila un suceso con otro suceso. ¿Sí? Cómo se hila, por ejemplo, la revolución tecnológica que hubo en el norte del país, en lo que requiere al movimiento salitrero, las locomotoras, los adelantos tecnológicos para diferenciar el salitre de lo no salitre, sin comprender que vinieron los inmigrantes protestantes, luteranos y calvinistas a este país y que llegaron a Valparaíso y que después se fueron al norte y no solo llevaron las locomotoras al norte, sino que también fueron a predicar al norte. Y armaron iglesias, construyeron iglesias, y la mayoría de lo que ellos hacían, aparte de ser científicos o ingenieros, también eran predicadores. Y como eso no está registrado en la mayoría de los libros historiográficos oficiales, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación escolarizada de este país, entonces vamos desconociendo procesos. Y para mí, como individua en particular, fue muy importante reconocer y saber y entender cómo los evangélicos, protestantes, cristianos fueron y siguen siendo un aporte relevante a la sociedad de la que hoy día estemos y estamos gatillando, construyendo, y por eso también nosotros ha sido una de las motivaciones para volver a tomar el podcast de Profesión de Fe, porque la construcción cultural de ser evangélico de segunda clase es muy fuerte, está muy arraigada. Yo voy a hablar de este país, no he tenido la oportunidad de viajar como cristiana a otros países, aunque sí hemos salido de esta frontera. Entonces, las nuevas generaciones, los que tienen 20, 40 y 60 también, no quieren tomar esta posta de ser ciudadanos de segunda clase solo por ser cristianos. Y a través de este libro, entre todo lo que vamos a hablar, es esto. No existe una idea de ser un ciudadano de segunda clase solo porque eres cristiano. Hay muchas cosas que han hecho los cristianos en este país, producto del avivamiento, que hasta el momento se desconocen, y sería bueno que los cristianos y las cristianas, junto con leer la Biblia y vivir la Biblia, miraran un poquito más allá en los libros de historia y en los procesos cristianos de por lo menos esta nación, y estoy segura de Latinoamérica, y les fueran dando una revisión y una mirada distinta. En ese sentido, queremos reconocer y valorar el trabajo de Luis Orellana y Miguel Ángel Mancilla, que han sido precursores de este tipo de estudios, como por ejemplo Itinerarios del Pentecostalismo Chileno del 1909 al 2017, que salió en la revista Nueva Sociedad en el número 280, también Evangélicos y Política en Chile de 1960 al 1990, que es un libro de ellos, también a Waldo Pacheco, que escribió La Breve Cronología Histórica del Cristianismo Protestante en Chile, desde el 1572 a 1940, en la colección de estudios evangélicos número 6. Y junto con eso, con ese reconocimiento, vamos a ir ya más algo más preciso. Vamos a hablar de exactamente de qué ocurrió en Chile en el avivamiento. Primero, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó el avivamiento? Hubo una decisión, y es lo que por internet tú puedes encontrar más fácilmente, es que en un momento dado, en este templo de del, bueno, pasaron varias cosas antes de eso, pero se supone que venía la congregación orando desde años antes, haciendo unas vigilias que lo hacían al principio del año y orando mucho. Y dentro de todo lo que hacían como congregación, había una escuela dominical, que no es como la de día que es para los niños, sino que se juntaba la gente a estudiar la Biblia, y empezaron a estudiar justamente el libro de los Hechos. Y dicen que en ese momento uno de los que estaba aprendiendo se paró y preguntó, ¿y qué impide que eso nos suceda a nosotros también? Ese llenar del Espíritu Santo que sale descrito ahí. Y desde ese momento se decidieron a orar en ese sentido hasta que ocurriera. Y esto fue, como más adelante en los otros capítulos lo vamos a ir abordando, en un contexto donde había ocurrido un terremoto con muchos muertos, también habían peste en ese tiempo, también había mucha escasez material, mucha pobreza alrededor por distintas circunstancias que después podemos ir revisando. Y ese proceso conllevó que, ¿qué pasara? ¿Cuáles fueron las manifestaciones que se daban? En primer lugar, que pasaban todo el día orando y no podían detenerse de estar reunidos en la presencia de Dios. Y esa experiencia tan, tan intensa conllevaba muchas cosas que el pastor Huber describe ahí, que tienen que ver con sanidades, que personas que estaban enfermas se sanaban, que también habían visiones, todo esto que es como más llamativo para quien observa que las personas se desmayaban, tenían estertores, podían estar mucho tiempo moviéndose, saltando, gritando, orando, por supuesto, y también tenían visiones del cielo, del infierno. Y todo esto que era tan llamativo no solo quedó registrado por el pastor Huber, sino que también hubo periodistas que se invitaron a estas reuniones y lo publicaron en los diarios. Entonces, ese es más o menos lo que ocurre en el avivamiento. No era solo que algunas personas vivieran esto, sino que además se agregaban muchas más personas a la congregación. Algo que para nosotros ahora quizás no sea tan relevante en cantidad de personas, porque también el país era más pequeño, pero sí en ese momento era algo bien llamativo que ese que era el templo hasta ese momento más grande que se había construido se llenara. Estamos en la introducción y ya vamos a cerrar el capítulo. Para dejarte, por supuesto, invitado, invitada para esta próxima edición, donde vamos de lleno a contarte cuál es este trabajo, invitándote siempre a que tú, por supuesto, leas, busques. Me tomo de lo que dijo José: las personas se decidieron, se determinaron porque comprendieron por fe que la Biblia, lo que ahí está escrito para nuestra enseñanza y está vivo. Es decir, no responde, no es una fotografía de un momento específico en el tiempo y yo lo puedo recoger, me puedo emocionar, lo puedo encontrar lindo, pero ahí queda. No. La Biblia es un texto vivo. Entonces, si eso que ocurrió en ese momento específico del siglo I, también puede ocurrir hoy día en el siglo XXII, cuando un grupo de personas, un grupo, eso es importante, se determina, se decide a vivir la palabra de Dios. Y eso fue lo relevante, de que ellos creyeron en que eso era posible para ellos, no necesariamente como estaba escrito en el texto, aunque sí se tomaron de ese texto, porque lo que les ocurrió a ellos no es idéntico a lo que sale descrito en el capítulo 2 de los Hechos, pero tiene, o en, desde la negación no cabe duda que lo que ocurrió ahí fue una manifestación de lo que nosotros hoy día entendemos como lo sobrenatural del Espíritu Santo, y no, ahí soy categórica, una sugestión colectiva de la creencia o de la manipulación de un líder con respecto de otros procesos. Eso jamás, porque incluso como está en el libro de los Hechos también, no es Ananías el que lo dice, o parece que es él, en este momento estoy confundida y pido perdón. Si es de Dios, va a traspasar en el tiempo, y si no es de Dios, se va a callar. Y como fue de Dios, logró traspasar el tiempo y llegar hasta hoy día, hasta el 2021, desde el del 1906, por lo menos en Chile, con todo lo que le ha ocurrido a esta tierra en la que nosotros vivimos. Bien, entonces, le agradecemos escucharnos hasta aquí. Los dejamos muy invitados, invitadas para seguirnos en estas publicaciones del podcast. Y te damos muchas gracias por escuchar, y tus comentarios, testimonios, propuestas de temas y preguntas nos las puedes enviar a profesiondefe@saldelmundo.cl. Profesión de fe todo junto, con minúscula, profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos en el próximo capítulo acerca del pastor Huber y su experiencia personal del avivamiento. Bendiciones. Bendiciones.